No tengo corte yo. No sé si vos tenés corte. Ojalá que no tengas ningún corte, noche. Bueno, ya está. No chequeo más porque no puedo checar y emitir a la vez. ¿Entendés? 21:33 estamos desde Sudamérica. Esto es el Empalme Radio Rock. Me faltó mandarle el enlace a Buenos a días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chucale ya chubo ya chumere ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata kuda piu ya rima ni kuda wey kuda para ikuna. Kunaka allí en taque wey la kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusunchis. Cancunapa. Bien recibido. Cuando ande por ahí le voy a mostrar que me olvidé de hablar el otro día del radio transmisor Yaesu HF, que desde mi vehículo a través de las antenas distintas cuando estoy estacionado me pongo a hablar con otros amigos de la radio afición. Un fuerte abrazo, estimado amigo, ya estaremos en contacto. Carne viva, un discurso que lo tiró Carlos, el viajero que pasó por Macondo y no tuvo, no tuvimos nosotros la hospitalidad de recibirlo. Nos amansamos, nos habían avisado la gente de Inmaculata y de Criaturas del Asfalto y pensamos que íbamos a tener tiempo. No lo tuvimos y siguió de largo, pero lo vamos siguiendo nosotros en las redes. Y ahí en las redes, el otro día descubrimos que tiene una foto con un tremendo transmisor de radio aficionado, marca Yaesu. Estamos empezando esta emisión de esta noche. Ya está entonces en línea Che Guevara, el viajero Carlos Cancelo. Debe estar en Tacuarembó, no me dijo. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. Acá estoy enviando los enlaces a través del teléfono. Voy a dejar fuera, che, la red social Facebook con Zuckerberg. Porque no me da, viste, es una media hora que tengo para enviar cosas. Que el que quiera escuchar el empalme, agarre la onda. Va a haber muchos mensajes interesantes hoy, como el que ya escucharon del amigo Tocayo. Fotógrafo de Tacuarembó que anda en su nave por todo el Uruguay. Viajeros que giran el Uruguay y otros que van a llegar ahora en el verano, che. De esto hablan los audios y hablan de la vida de luchadores anarcos. Nunca lo habíamos pasado a calle 13 acá, vamos atrasados, pero se me ocurrió que para hoy estaba clavado, era oportuno. Voy a alargar una entrevista que le hicieron a uno de nuestros músicos de alternativa del Uruguay. Bah, él es de nacionalidad argentina, según lo dice en la entrevista. Fue sugerido por Darwin, che, ahí en La Pedreira. El Lagarto Loop está más allá. ¿Cómo fue el lugar que me dijiste, Darwin? Nunca recuerdo con velocidad los lugares del este porque yo nunca fui. Pero hay mucha gente que conoce, incluso de acá de Macondo, incluso vos, Guevara, has ido por ahí, por el este-este, sureste del Uruguay. ¿Cómo es después de la Pedreira, más allá? Cabo Polonio. Ahí en Cabo Polonio está el Lagarto Loop. Mirá la entrevista que le hicieron al Lagarto y acá vas a ir agarrando la onda. Play. Se acerca moviendo la cola, está diciendo hola. No haces una cara y siento que ya saldré sola. Escucha lo que te canto, escucha lo que te digo. Los perros son mis mejores amigos, perros. Hay padres que no necesitan que sus hijos lleven su propia sangre para sentir que son suyos. Hay padres que solo entregan el corazón en cada sonrisa y momento compartido. Perro, mucho perro. La que verá a continuación es una particular historia de amor paternal. Conozcamos la singular historia de un papá viajero y su entrañable cómplice, compañero de vida e hijo perruno. Juan Matías Harwitz es un joven viajero natural de Argentina, libre por convicción y entregado enteramente a su pasión por la música, a la que considera su fuente de sanación. Somos Edrumon y yo, paseando por la tierra. Los últimos años me fui dando cuenta que lo que más feliz me hacía era recorrer, conocer lugares, gente, y enriquecerme así, enriquecerme de todo lo que voy conociendo nuevo. Y así es material para nuevas canciones. Así que bueno, cantando y llevando quizás por medio de las melodías y de las letras, el mensaje, llevando lo que siento hacia todas partes. Esa es mi felicidad hoy en día. Conocido en el medio musical como Lagarto Loop, Juan Matías narra que llevar este estilo de vida no fue fácil, pero siempre contó con el apoyo incondicional de su motor más fuerte, su familia. Yo tuve la suerte, de alguna manera, por así decirlo, sí, suerte, pero que mis padres siempre me dejaron que yo persiga mis sueños y siempre me apoyaron en eso. Y sí, tengo familia y los quiero un montón y los extraño, pero bueno, creo que si amás a una persona, lo que más querés es que esa persona haga lo que más quiere, que sea feliz. Y ellos entienden que yo estoy en mi salsa. A bordo de esta casa rodante, donde ha implementado cocina, comedor y hasta un dormitorio, Juan Matías ha llegado a distintos países llevando su mensaje de libertad. Pero al emprender esta aventura, sentía la necesidad de llenar cierto vacío, hasta que mágicamente alguien apareció. Un día hace como 12 años y medio, me llamaron unos amigos por teléfono y me dicen: tenemos un regalo para hacerte, pero no sabemos si lo vas a querer. Bueno, vení a verlo. Y llegué, y había una pelotita de pelos así, y yo lo vi y dije: ¡Drummond! Listo. Así fue como llegó a mi vida. Y así comenzó esta increíble relación de padre e hijo. Bastó una mirada para entender que Drummond sería su compañero perfecto. Lo llevaba a todas partes, llevaba a todos lados. Viajaba en bici en ese momento, lo llevaba en la mano, fue creciendo, lo llevaba en mochilita. Fue creciendo y empecé a llevar en mochila de viaje grande. Y me acuerdo un día que me dijeron en el supermercado: flaco, tu perro ya no es cachorro, ya no puedes entrar con él. Porque yo entraba, el perro era así, y yo no entraba upa, como si fuera un cachorrito. Ya está, flaco, lo puedes dejar en casa 5 minutos, no pasa nada. Así que bueno, desde ahí inseparables. Protagonista de alguno de sus videos, Drummond tuvo que adaptarse al libre estilo de vida de su aventurero padre desde que era un cachorrito. Bueno, recuerdo una anécdota de un viaje en Uruguay que teníamos que cruzar un arroyo y bueno, Drummond iba a tener que nadar en una parte y me miraba y no quería y yo insistía y me miraba desde la orilla, me miraba ofendido. Y le enseñé a cruzarlo y al día siguiente, y lo fui llevando, qué sé yo, y nadó y cruzó. Y al día siguiente, cuando aparecimos de nuevo en el arroyo, me mira y me dice: ¡wow! Y cruza así rápido, solo como diciendo: ¡mirá, ya aprendí! Antras transcurrido ya 12 años de inseparables viajes, aunque en algún momento vivieron de cerca la triste distancia. El año pasado, cuando lo dejé en casa de un amigo y estuvo una semana, yo me tuve que ir a un lugar donde no podía ir con perro y me llamaron y me dijeron: flaco, tu perro se muere de tristeza, vení a buscarlo. Yo pensé que me estaban haciendo un chiste. Cuando fui a buscar, el Drummond estaba acobachado, había hecho un pozo en la arena. No quería salir, no quería comer, no quería tomar agua. Y ahí me di cuenta que era claro que teníamos que seguir juntos, que no lo podía dejar en ningún lado. Que ni él podía seguir sin mí, ni yo iba a poder seguir sin él. Esta es la segunda vez que visitan nuestro país, aunque en esta ocasión su estadía se ha prolongado por una baja en la salud del fiel Drummond. El Drummond es un perro que ya va a cumplir 13 años y bueno, como todo, ¿no? Pasa el tiempo, vamos creciendo y bueno, tuvo un problemita de salud, nada grave, pero sí, por suerte lo agarré acá. Ya estaba con la camioneta encendida, con todo cargado, listo a salir para las lagunas, yéndome a Huaraz. Y lo vi y me miró y sentí algo raro. Pregunté, ¿qué te pasa? Y se movía así. Entonces, bueno, vamos al veterinario. Lo tuve que intervenir y volví a pegar la vuelta a Manzana y me volví a quedar acá en Lima, cuidándolo y esperando que se recupere. Gracias a la rápida acción del papá, este fuerte viejito perruno continúa recuperándose para seguir ganándose el corazón del público en cada presentación que realizan. Bueno, Drummond tiene su Facebook, que es Drummond el perro, con doble M. Y sí, lo que me pasa muchas veces es que estoy en la calle, me paran para decirme, ¡ay, qué lindo perro!, preguntarme cosas de él. Y a veces cuando estoy tocando, se me acercan, me miran, y en vez de poner la gorra me dicen, ¿y me puedo sacar una foto con el perro? Sí, sacate, hola, estoy acá yo también. Pero sí, la verdad que Drummond tiene sus fans. Cada vez que subo algo a alguna red social, todos me comentan cosas de, ¿y cómo anda Drummond? Saludos para Drummond. Ya un poquito de celos me empieza a dar, pero bueno, está todo bien. Durante este tiempo, este padre e hijo han aprendido uno del otro. Comparten asiento y cama juntos. La convivencia no ha sido fácil y es una conexión muy fuerte, dicho en palabras del propio Juan Matías. Tengo una conexión muy fuerte con mi perro, con el Drummond, si bien amo a todos los perros, conecto con todos los perros. Creo que el amor no es algo que se elige, sino que es algo que sucede. ¿Qué se siente simplemente? Mirá vos, nos sorprendió el lagarto, porque esta entrevista, ¿dónde se la hicieron? Llegué con poca data, pero el tono era acolombianado, o quizás ecuatoriano, peruano, boliviano, de ahí, de por ahí. La historia de Drummond, el perro de El Lagarto Loop, que ahora está acá en Uruguay, che. Ustedes que van a ir a vacacionar por ahí, por el este, bien al este, primero saluden al Darwin, que es el amigo del lagarto, y de ahí siguen para, como les dije recién, Cabo Polonio. ¿Estás escuchando, lagarto? Acá está tu música. Dirán, dirán, Live Looping, versión de Lagarto Loop. Palme FM. Escuchando, tararira. Quiero más de lo de ayer. Si esto no es como yo pensé, me voy a ir. Mis cerca del sol. ¿Dónde estamos vos y yo? Dirán, dirán, esto no puede ser, que no sienta de lo que imaginé. Dirán, dirán, esto no puede ser, si esto no es como siempre imaginé. ¿Qué será de lo de ayer, si esto no es como yo pensé? Dirán, dirán. Light Loop, inversión de Lagarto Loop. Para los que no tienen ni idea de qué es el looping, le podemos hacer este acercamiento. A ver, Guevara, a ver, Sarís, a ver, Ernesto II, si va, está bien la explicación. A ver, señora Noelia, si yo voy a explicar bien lo que es un loop. Para explicarlo sencillamente, es un giro, ¿no? Un giro acrobático, donde en la vuelta quedás pata para arriba. Suele utilizarse para las acrobacias de los aviones. ¿Está correcto, Lagarto? Si no está correcto, podés dirigirte al Empalme Radio Rock y corregirnos tranquilamente. Pero bueno, el looping, en definitiva, se trata de un giro de la música que están aplicando músicos uruguayos y de Latinoamérica, y creo que del mundo. Nosotros hemos pasado durante varios años ya varios intérpretes, casi todos sugeridos por Darwin o el Tocayo de Colonia, y alguno más que me estoy olvidando ahora. A veces surgen propuestas bien, bien interesantes. A veces gusta, te puede gustar o no te puede gustar, pero que es original, no hay duda ninguna. Mirá. Esto tiene hasta como una base, claro, porque los tipos utilizan cajas de música, instrumentos de percusión, de teclado, algunos de cuerda, en ese trabajo que mandó el año pasado el Darwin. Que se llamaba, pucha, me olvidé el nombre, había instrumentos de cuerda y de viento. O sea, el tema es lograr un ritmo, una musicalidad, una armonía, algunos acordes que suenen originales y con sentido. Este me gustó enseguida, che, Lagarto. Quiero más de lo de ayer, si esto no es como yo pensé. Y viste que en el comienzo, en esa entrevista que le hicieron al Lagarto, habla de su amistad con el perro Drummond y de los viajes. Está escuchando atentamente Carlos en Colonia. Ya llevo 19 años, estimado amigo, 19 años de esta vida. Estoy viviendo o estamos viviendo la vida dos veces. Así pensamos los cazarrodanteros. Es una cultura, ¿eh? Es una cultura. No es para cualquiera, pero es muy, muy, muy estimulante ver el anochecer y el amanecer en la carretera. Fantástico. Ya lo encontraré. Por enero tengo un encuentro de mis compañeros de onda en Termas de Guavilló, y después bajo por la ruta 3 y lo más probable es que lo vaya a visitar. Un fuerte abrazo. De lo de ayer, si esto no es como yo pensé. Viste que al final, como siempre hacemos, miramos el queso y cortamos el dulce, porque les dije vamos a hablar de viajes. Bueno, estamos hablando de viajes, pero les dije que íbamos a hablar de otros temas también, de Higinio, de los anarcos, de qué más era. Esencialmente de viajes, estamos correctos entonces. De la gente que viaja acá en el Uruguay, la que llega de otros lugares con viajes, músicas y mascotas, y los que van a venir a Uruguay. Ya les estoy anunciando oficialmente que vamos a recibir a los oyentes del Empalme, que están desde el comienzo de la radio, vienen en patota en febrero a recorrer los lugares turísticos del Uruguay. Vamos a ver a dónde van a ir, todavía no sabemos. Capaz van a ver al lagarto ahí a Cabo Polonio, o al Darwin en Rocha, o al Sariz en La Guada, o al Tocayo en Colonia, o andás a ver. Mira, este suena a reggae, a reggae. Lagarto Loop, tan cerca. Está bien este, che, está bien, Guevara, escuchá. Empalme FM. Cerca pero tan lejos, el lagarto Loop. Cerca pero tan lejos, lejos, lejos. Me gustaron estas dos versiones que presentamos acá, la anterior y esta. Buena la sugerencia del Darwin, como siempre. El Darwin estaba ocupado hoy, porque estuvo recibiendo visitas. Ayer perdió Aguada Juveniles. El tararira en Lonisla dice que escuchemos una canción de el folclore venezolano. La tengo acá. ¿Quién más? La Tere, hablamos todo el día hoy sobre viajes con la Tere. ¿De qué hablábamos con la Tere? Bueno, gracias a Dios podés vacacionar. Eso es una... Gracias. Es un derecho humano, ¿no? Acá lo descubrimos recién en los gobiernos de izquierda, porque me preguntaba por los gobiernos de izquierda. Los gobiernos de izquierda, cuando empezaron a decir que vacacionar, que pasear, que viajar es un derecho humano, los de derecha no podían creerlo, que se atrevieran a tanto. Pero también hablamos con la señora Graciela y con Sariz de sitios en internet que parecen perimidos, que parecen pasados de moda, pero sin embargo, ahí, en esos sitios que parecen viejos y chotos como nosotros, hay info valiosa, interesante, que aporta conocimiento, que aporta data sobre el mundo, sobre el globo. Estilo de vida no fue fácil, pero siempre con... Este no, este es el que pasé ya. Maná, que iba a poner el audio de Graciela donde hablamos de esto. Ya estamos preparando la emisión de esta noche. Ojalá que funcione la pincel, oye. Qué cagada si no funciona. Tenemos toda la gente esperando, che. Y son 20:34, no ingresaron los audios a la computadora. Qué relajo. Estoy escuchando Calle 13, acá que todavía nunca lo he puesto. Vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, botándote los goles. Estamos bien, no te compliques, corazón. Perdón, Jorge, estuve visita recién, ahora me estoy despertando. Ah, tengo el teléfono también para mostrarle, pasarle a la muchacha, a la gente de Chile después también para la paloma. Ya te paso el número del lagarto. Pero tan lejos, tan cerca, pero tan lejos, Estoy escuchando la música que sugirió el Darwin. La pongo en la misma carpeta de tu artista desconocido. Lagarto Luz estoy escuchando. No, su amigo el Darwin, viajero argentino y intérprete de música experimental, digo yo, por ahora que no tengo tanta data. Buen día, Jorge, te escucho y se me disparan mil ideas. Cada audio tuyo tiene como 10 temas para desarrollar. Pero bueno, con respecto al tema del streaming y de las radios alternativas, entre comillas. Sí, hay mucha gente que tiene mucho para decir, pero viste, tiene para decir en el momento, es una cosa reactiva, digamos. Entonces no se lo plantea como una opinión que deba ser y que merezca ser mantenida en el tiempo. Lo hacen solo como reacción a algo que los impulsa a expresar su propia opinión. Pero bueno, también es importante que queden esos escombros, como vos decís, porque así dan cuenta de los caminos que hemos intentado como seres sociales, que hemos intentado para mejorar algunas cosas. Si lo sacaran, pareciera como que no pasó nada en ningún momento. Es verdad. Yo no lo había pensado. Cuando estábamos hablando hoy en la tarde de sitios online que están abandonados, como cuando uno sale por ahí en el camino a viajar y encuentra lugares en ruinas, abandonados, tapera, y dice, acá hubo una vida, ¿no? Acá hubo gente soñando, luchando, peleando, y a veces matando, y a veces muriendo. Es verdad, yo no había pensado en esa comparación que hace la señora Graciela sobre los sitios olvidados en internet. Ojo, creo que la mayoría los desaparecen, ¿no? Porque hoy mandan los amigos de Guevara, que son los algoritmos. Los algoritmos. Y si hay un sitio que no tiene actividad, ¡pluf!, lo desaparecen. Quedará, no sé, en alguna máquina en el servidor. Pero hemos encontrado en estos días dos o tres sitios bien interesantes y otros más que nos mandó la señora Graciela hoy para leer sobre las personas, sobre las vidas de las personas y sobre su obra en ese tiempo que les tocó estar sobre el planeta, sobre el globo. Muy interesante. Realmente la tarde de hoy fue bien aprovechada, con sugerencias bastante, creo yo, inteligentes de nuestros oyentes. A donde estés, lo que vos ves es la mitad y lo demás queda para la imaginación. ¿Será que hoy andamos bien? No te compliques, corazón. Está buena esta también, ¿no? Del Lagarto Loop. Tan cerca, tan lejos. Andá agendándola, agendala, decí si te gustó, ¿no? Agregala a tu playlist y decí que la escuchaste en el empalme. Nosotros te decimos que fue sugerencia del Darwin, el asesor más viejo del empalme. Lo que vos ves es la mitad y lo demás queda para la imaginación. ¿Será que hoy no andamos bien? Claro, estamos al lunes hoy, ¿no? Hubo un fin de semana de mucho trajín de los asesores del empalme. Hay de todo. De lo que se vivió. Buen día, Correa, ¿cómo están? Ah, caí muerto ayer. Me desperté a las 12:30 más o menos. Capaz que un poco antes, no me acuerdo, y comí, que ella había hecho unas tortas de atún que tenía para vender y eso. Comí unas tortas de atún y me acosté de vuelta, y ahora estoy acá, laburante. Vamos arriba, vamos que vamos. Sí, Laura, que los números en el tarot por lo general no funcionan mucho, pero que está, que se tira igual para tener ahí una inclinación por algún número y eso. Ahí te mandó esos números. Después te va a hacer una tirada con la fecha de nacimiento. ¿Qué te iba a decir? Trabajamos bien en la feria, vos, Correa. Gracias a Dios y la Virgen. Muy lindo laburamos. Por suerte, vos. La gente andaba con un pesito, ¿viste? Pero yo vendo barato igual. Vendimos, nos sacamos unas cuantas cosas de encima. Tenía jaula de cuí, jaula de pájaro, pecera. Vendí cosas de los bichos, de los bicharracos, ¿viste? Pecera que sale en mil y pico pesos, la vendo 500 pesos. La jaula que sale en mil y pico también a 500. Pero si hace un mango, va sumando, ¿viste? Está guardando todo en el coteado guarda. Justo cantaron los pajaritos acá en el tema de Lagarto Loop cuando vos dijiste que vendías fue algo para los animalitos, ¿no? No sé si era comida o qué. Lo escuché que nombraste los cuí. Para la cultura del norte de América del Sur, valga la rebuznancia, el cuí, ¿cómo es que le llaman allá? Pero no me puedo acordar, che, hoy estoy bien choto. Bueno, si está escuchando el Harry, se va a acordar, porque el Harry comió ahí. No, y el Darwin también, cuando fue de viaje, ahí cuando llegó a Bolivia y Perú, la tele también sabe de esto, les ofrecieron unos exquisitos platos de cuí, pero no se llaman cuí, ¿no? No sé cómo es que le dicen allá. Bueno, y ahí contaba Sariz lo de la feria, que es un paseo popular del Uruguay. Me olvidé de sugerirle esto a los amigos chilenos. Debe haber también allá. Yo nunca vi en Argentina ni en Chile, pero obviamente hay ferias callejeras. Debe ser distinta la cultura. Tan cerca pero tan lejos. Sí, son muchos audios que te estoy enviando, pero me acordé que cuando nosotros fuimos ahí, la primera vez que fui en el 90, ¿te acordás que se organizó un viaje? Creo que fue propuesta de ustedes, no sé cómo fue, pero fueron todos los extranjeros, fuimos al Tabo, y ahí cerca de la casa de Neruda, creo que fue. Esa vez yo no fui a la casa de Neruda, algunos fueron, pero quedamos ahí en una playa que me hizo acordar a las playas del este de acá, que en aquel momento eran sin servicio, no había una población pequeña ahí. No sé cómo será ahora, pienso que ahora está todo más desarrollado. Pero había lugares donde nosotros fuimos, no había agua corriente cuando fuimos, no sé si te conté eso. Y estuvimos una semana, no me acuerdo cuánto estuvimos, o tres días, no me acuerdo. Lindísimo para mí fue, ¿no? Lo único que me arrepentía es no haber llevado la caña de pescar, porque a mí me gusta mucho la pesca. Para resumir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los audios que le enviamos a los amigos de Santiago de Chile, que se vienen en febrero para acá, y estamos organizando la agenda y de paso recordando nosotros le hicimos una visita hace unos años allá, y estamos recordando a los oyentes de Palme que hay que hacer algún tipo de reunión, quizás para comer un pescado ahí en La Paloma o tomar un vino y un pedazo de buey ahí en Montevideo, che, Sariz o Ernesto. No sé qué se le puede ofrecer, algo típico de Montevideo. Típico. No le va a ofrecer un, ¿cómo se llama? Es el cuí. Bueno, podría ser cuí en Montevideo, Pescado en La Paloma y el lagarto allá en el Cabo Polonio le podría ofrecer algún lobo marino. Mir, Piriápolis creo que es el lugar indicado para ustedes, buscando alternativas para no gastar tanto, porque es un lugar con mucho glamour también e historia. Piriápolis, resumo, después te mando más info. Yo fui un par de veces, es muy lindo Piriápolis. Y es, no es tanto, aunque en verano va muchísima gente, van muchos argentinos que son los bullangueros. Nosotros los uruguayos estamos en la casa. Salvo los ricos uruguayos que se van afuera del exterior, así que nunca vas a ver la clase alta del Uruguay acá. Porque los ricos se van fuera, muy lejos, a Europa. Y queda la clase media y los trabajadores que somos nosotros. Y por eso te digo que Piriápolis quizás es un lugar espectacular desde todo punto de vista. De la vida social, de la vida cultural, de la geografía, del paisaje y de la propuesta gastronómica y artística. De todo punto de vista, capaz que el lugar indicado es Piriápolis. Hablábamos de posibles lugares para vacacionar en el Uruguay. Hay distintos, depende el uno lo que quiera ver, ¿no? Lo que quiera disfrutar, depende. Es como elegir una lectura. Hoy hablamos de los blogs que tienen info interesante. Ayudó la señora Graciela y después estuvimos como lectores nosotros y Sarís. Qué bueno lo dice yo, Mena, ¿no? Bueno, estuve leyendo. Lo que pasa es que estoy en La Muerte del Chango ahí. Es larga, y vos sabés que me está fallando la vista, Correa, con el celular, es para leerlo en computadora de escritorio. ¿Qué te iba a decir? Está bueno, Gilio Mena, me parece que es incansable las horas que podemos estar hablando, sacando conclusiones y comentando, analizando, mejor dicho, todo lo que él ha escrito, ¿no? Es impresionante, impresionante. A mí me encanta, bueno... Es lo de atrevido que hago yo. Yo he atrevido algo tipo eso, pero ojo, vuelvo a repetir así. Yo no copio a nadie. Esto me surgió de mi adentro, como siempre digo. Es lo que me sale decirte ahora, de mis ojos de niño, ¿me entendés? Porque todo lo mío viene desde antes que yo tuviera 16 años. ¿Me entendés? Entonces ahora que tengo 48, los plasmé en letras y hice una semblanza ahí. Es tipo una revalorar personajes y ciudades, tipo Guichón, así, en unas letras ahí medias improvisadas que hago yo, que me salen de lo más profundo, ¿no? Pero está muy bueno esto vos de Gilio Mena, vos. A mí me encanta vos. Me encanta. Y mirá, había sido una novia que tuvo que le puso el nombre, vos, Higidio Mena, porque era el nombre que se había puesto el Che, mirá, para cruzar, no sé dónde dice ahí, que lo parió, ¿no? Todo tiene un porqué. En hay una casa allá, entre la arboleda, donde vive el perico Alcasodro, navegando sobre siete pilares, la acorralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcasotro. Ya se lo puede ver calafateando alguna embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite, y la ansiedad mordida por los vientos. Rachas de eternidad son sus silencios, a hachas de un sol bestial matan su cara. Dicen que de una vez la vuelta al mundo y otra vez se cargó cuatro gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía. Empalme FM. Cuando el Tano le da a la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su boina viene a los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagares. Tarde apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra los ausales. Tras su bote borrachas las anguilas dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa ya en el mediodía va timoneando el pavor de los caras. José Carvajal, el Zabalero, del disco Entre Putas y Ladrones, de 1992 o 3, dice la data que es el disco. Siempre decimos lo mismo, pero recuerdo que estábamos en Paysandú y el Chile apareció con el cassette. Antes se hacían los lanzamientos así, de este trabajo formidable y poco conocido el Zabalero. Por eso es que la radio siempre invita a descubrir, a leer, a escuchar. Siempre decimos lo mismo, pero es la razón de ser de la radio. Tiene que sorprender, tiene que ayudar a conocer. Y en este caso, nunca mejor aplicada esta tendencia, porque este disco es, para mi gusto, si no el mejor, el más logrado de toda la discografía de El Zabalero, con letras, con letra, con contenido de nuestro amigo Higinio Mena, al que hacía referencia recién Sariz. Les voy a leer un tramo nomás de una crónica de página 12, pero ustedes pueden buscar, hay dos blogs por lo menos que tienen muy buena data de la vida de este hombre, que lo definen como anarco, como poeta anarco, como poeta popular, siempre cerca de los pobres y de los peludos. Nacido en la provincia de Buenos Aires, creo yo. A ver cómo dice la crónica de página 2. El título es Higinio Mena, retrato de un artista misterioso y rebelde. Esto es de 2019. Y ahí arriba una foto de nuestro artista frente a un micro de estudio. Y arriba se ve una luz, el loco está de bigote, pelo largo y con la guitarra. Dice la crónica de página 12. Che Sariz. Era tímido, anarquista y en su pueblo, Ranchos se llamaba el pueblo, mirá vos. En su pueblo, Ranchos, provincia de Buenos Aires, lo conocían como el Loco Argüelles. Néstor Julio Argüelles Bruzzo es el nombre real de Higinio Mena, una especie de rumor, una contraseña, alguien que estuvo a una uña de ser condenado al olvido total, autor de una obra poética y cancionística breve y extraordinaria. Es un misterio la vida de Alcazotro, dice en una de sus canciones más perfectas. Hay una casa allá entre la arboleda donde vive el perico Alcazotro. Navegando sobre siete pilares la acorralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcazotro. La frase le calza a él, que se dejó atravesar no solo por el misterio, también por la belleza, la utopía y la fuga. Nació en 1947, estudió y fue empleado público en La Plata, y en la década del 70 militó en organizaciones armadas. Alternaba actividades en la superficie con deslizamientos clandestinos y, siempre que podía, escribía canciones y poesía y musicalizaba a otros poetas. Algunas de esas musicalizaciones integran su único disco, Para Eso Hemos Nacido, que todavía no lo escuchamos acá en el Empalme, Che Guevara, ¿eh? Acá hemos fallado. En ese disco, Para Eso Hemos Nacido, en el que abordó poetas de América Latina como Ernesto Cardenal, nada menos, Para Eso Hemos Nacido, parece que lo toma de ahí el nombre, también tomó a Elvio Romero, Trapiche, Nicolás Guillén, Bares, Roque Dalton, Temores, Efraín Barquero, Nunca Lo Olvides, Mario Benedetti, Otro Cielo, y de otros lares como el turco Nassim Himmet y el ruso Konstantin Simonov. ¿Qué tal, co? Impresionante esta crónica de Página 12. Cuando el Tano le da a la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su boina viene a los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagares. Tarde apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra los ausales. Tras su bote borrachas las anguilas dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa ya en el mediodía va timoneando el pavor. Va timoneando el pavor, Chile, de los caraos. Impresionante este disco de José Carvajal. Siempre hay algo escuchando por primera vez. Siempre hay alguien escuchando por primera vez. Y aunque suene repetido para los que ya conocen, gracias al empalme, la vida y obra de Higinio Mena, siempre aparece alguien de abajo de las piedras y dice, ¿qué es eso, che? ¿Qué es eso? Y esto es el disco de José Carvajal, para mí uno de los mejores, si no el mejor, que se llama Entre putas y ladrones, con letra, con poesía, de Higinio Mena, un anarco argentino que murió en Copenhague, che. Esa parte no sé si la abordamos hoy, porque vos sabés que suena como lo definía acá el artículo de Página 12, misterioso e insondable, una muerte en Europa de alguien que era más argentino que San Martín. No sé si San Martín era tan argentino, pero bueno, era más argentino que Maradona. Che, de este disco tenemos que entrar en este que es pura poesía. Son todos los temas poesía, pero este está ideal para que vos lo vayas paladeando, Sariz. Nosotros le sugerimos de atrevido que fuera empapándose de la aureola, del cerno, del núcleo de la poesía de Higinio Mena a nuestro poeta Sariz. Mirá lo que es esto, muchacho. Esta es la historia de un hombre que era un circo, el solo. Su pista era toda la tierra, su carpa, el cielo. Viajaba en los trenes de Hacienda y nosotros, sedientos de aventura y magia, lo esperábamos. Pasaban los meses hasta que llegaba un tren y él se bajaba de algún vagón vacío. Y entonces... El circo Solimán llegó a aquel pueblo con su pipa de ayer y un loro al hombro. Los pibes reían de ese peredulario que iba y venía. Osco atrabiliario. Función aquella tarde en el palmo vacante de un baldío. Dos perros de toga bailaban al ritmo de una vieja armónica. Como capuchinos de su gorra los dineros pequeños del pueblo tintineantes. Dime, armoniquero, ¿qué te importa cuánto? El circo Solimán se va del pueblo. ¿En qué baldío alzará su cara errante? Mañana, pasado, donde el tiempo lo halle, qué truco invisible sacará del naipe. Mañana, pasado, donde el tiempo lo halle, loco Solimán, los perros y el loro parlante. El circo Solimán, che, tremenda canción de este disco. ¿Cómo es que le llaman? Conceptual, ¿no, Darwin? Cuando aborda una temática en conjunto, se llama el disco conceptual. Eso lo aprendimos del Darwin, lo enseñó en 2020. Y nosotros hicimos así, 20, 21, 22, poniendo discos enteros y dando la mayor data posible. Claro, yo qué sé, es un delirio, porque en los tiempos que corren todo va con la tendencia a ser un suspiro, un chispazo, un reflejo, ¿cómo se dice? Un balazo. Entonces proponer escuchar discos enteros es ir en contra de la corriente, como iba justo nuestro querido amigo Higinio. Che, en uno de los blogs, ya que juntamos literatura con canciones, con música, y de esto hablamos con la señora Graciela hoy, en uno de los blogs están parte de las letras de este disco que recrea el Sabalero, parte de las letras de este que escuchamos recién. La parte de la letra que ponen es: el circo dio función aquella tarde en el palmo vacante de un baldío. Decime si algún artista popular que vos conozcas hace poesía de este nivel. Disculpen ustedes la compadrada, saco cartel en nombre de otro, pero es formidable. Y seguido dice: dos perros de toga bailaban al ritmo de una vieja armónica con capuchinos. No lo puedo entender yo a esto, Le voy a preguntar al Chile cuando lo vea. Más abajo dice: el loco recogió sus abalorios y al paso de su gorra los vineros pequeños del pueblo tintineantes. Y acá me supera absolutamente. Y remata: dime, armoniquero, ¿qué te importa cuántos? No, no, es de amargar. Está lindo para entrar en el terreno de la poesía, que le interesaba, creo que también, a la señora Noelia y a alguien más. En algún momento hablamos de lo que disparan los buenos artistas, los buenos autores. Arriba de la trilladora, trillando trillaba el Rengo Zamora. El Rengo Zamora nadaba en el río con la pata buena, haciendo remolinos. Giraba el molino sacando agua fresca y abajo el estómago azul de la tierra. ¿Qué será de mi onda y de mi cañita mojarrera, viejo compañero, en qué suelo alzarás? rengo un día me fui de callado por los arrabales, prostipularios. El rengo le hacía el amor a la gorda René, que buscaba una larga memoria donde deshojar su millón de recuerdos, de balas perdidas y casi los muertos. ¿Qué será del cura Benito que tocaba el armonio, metiendo al descuido aquella rancherita del quilombo? Hoy vaga entre aquel caserío de otrora, conmigo el recuerdo de René la gorda y el rengo Zamora. Y así, cuando vuelvo a nadar en el río, el rengo parece que juega con la patagüena, haciendo remolinos. ¿Qué será de mi onda y de mi cañita mojarrera, viejo compañero en que suelo alzará la cosecha? ¿Qué dice este mensaje? ¿Dónde descargo el disco del Zabalero? Bueno, cuando yo lo encontré estaba en la plataforma YouTube. No sé hoy día, porque a veces las cosas aparecen y desaparecen con la misma velocidad. Pero buscalo porque debe estar. Si no lo tenés, de última lo podés pedir al Empalme, que gustosamente te lo retribuirá. Hay una casa allá entre la arboleda donde vive el perico Alcazotro, navegando sobre siete pilares. La acorralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos. Nosotros vamos a hacer un giro ahora hacia Mar Abierto. Quedan cantidad de audios por difundir, pero no me quiero olvidar del disco, de la canción que mandó hoy temprano el Harris. Dice, escuchá esta. No sé si quería hacer alusión a alguien en particular, pero lo vamos a poner acá. Y después pegada, la semblanza de Sarís. Atento Ernesto, atento Ernesto. Después de esta va la semblanza. Pero escuchamos la que mandó hoy temprano el Tararira. Dice, escuchá esta canción. Dice, la vamos a escuchar, sí. La escucha con todo. Barrio de mi vida. Pará, no, esta es la semblanza. Yo quiero escuchar ahora la del Harry y después vamos con la semblanza. Va poniendo ahí, acá está. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Yo la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado.

My poems are also flaming crimson. My poems are like the wind of refuge in the forest. The last verse says, con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. Todo tiene que ver porque, viste que hablamos de Higinio. Higinio, en una parte de la crónica de ese blog que nos mandó Graciela, dice que se reunía en tertulias en el exilio con el propio Sabalero y otros. Bueno, estaría Zitarrosa, quizás, no sé, creo que estaba... ¿Quién era el otro? No me acuerdo ahora, pero eran varios artistas populares del Uruguay exiliados en Francia y en Holanda. Estaban esas tertulias y entonces ahí los europeos conocieron muchísimas de las creaciones musicales de los uruguayos y argentinos, de los rioplatenses, de los sudamericanos. Y les gustaron algunas canciones, pienso yo que fue así, o capaz que venía de antes, les gustaron algunas versiones como esta de Guantanamera y las hicieron ellos, logrando, yo qué sé, bastante una perspectiva bastante interesante para un latinoamericano escuchar a Guantanamera en inglés. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. The last verse says, con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. Acá estamos al pie del cañón Correa, Daguerre, escuchando buena música, muy buena música. Higinio Mena, un fenómeno. Recién se fue un compañero también que estaba escuchando acá, que le decimos el arroz. Atento Carlos en Tacuarembó, en La Bam, Four Seasons. Working my way, baby. De 1966, che. Tenemos que hacer un día un programa con alguien que sepa más que nosotros de estos dos años, 65-66. Ya les dije que tengo un disco doble en CD que es una bomba. No hay ninguna canción mala. Bueno, los discos son para poner canciones buenas, pero a veces hay discos que tienen relleno. Ustedes saben cómo es eso. Traen, yo qué sé, 6 temas y meten 2 de relleno. Y eso hay que cortar el disco para sacarlo. Pero en este caso, estos dos CD, 65-66, son imperdibles. Imperdibles. Se tienen estas canciones que estamos escuchando acá. Four Seasons, un grupo clásico de los 60, y yo dije mal el título de la canción, es Working My Way Back to You, Four Seasons. Que esta melodía además fue incluida, quizás te suena la melodía, porque fue incluida en aquel compilado 45 revoluciones por minuto, ¿cómo se llamaba el disco? Estrellas en 45. De ahí te suena la melodía. Pero esta es la versión original, claro, ¿no? Ahora son las 22:52 de este 9 de diciembre, che, de 2024. Tremenda canción esta, che. Drug. I want to spend my life with a girl like you. With a girl like you, las tortugas. Es de noche. Mete una frase en español, mira, presta atención. With a girl like you. El otro día un soplón me dijo: mirá que hay unos músicos viejos que les gusta escuchar la parte de rock inglés viejo, porque hay muchas melodías, incluso canciones que les recuerdan a su juventud. Ahí va para ellos Manfred Mann, Freddy Flamengo. She walks, she moves so fine, like a flamingo. Crimson dress that clings so tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would think of his if he just could, if she just would. If she just would. Freddy Flamingo, Freddy Flamingo, Manfred Mann, 1966. Agregalo a tu playlist, decir que lo escuchaste en El Empalme de Radio Rock. Mirá lo que viene acá, che, de esas canciones icónicas de los años 60. Claro, nosotros estábamos naciendo por ahí, unos años menos, unos años más, y sonaban estas canciones, cómo no nos van a quedar en las memorias. Cherish Association. Cherish is the word I use to describe.

pero sin destruir, muchachos, por favor, sin destruir. ¿A nadie le salta una idea? O capaz que esto es lo que más rinde, lo que más da y la coima, ¿no? Seas malo, vos. Todo se basa a dar trabajo a costo de del suelo, de los árboles, de los humedales, del medio ambiente, todo el medio ambiente, vos. No hay nadie que tenga esa capacidad. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have fighting here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know. Queda la pregunta, queda. Queda, dijo Lelutier. Si no tienen respuestas, pueden ir intentando algunas respuestas. Yo les sugiero, ya les hice esta sugerencia a varios de nuestros oyentes, el sitio del biólogo uruguayo Eduardo Gudinas. El loco hace referencia a la situación ambiental del mundo, de Sudamérica en particular y más precisamente Uruguay, pero hace un abordaje para mí tan inteligente que evidentemente analiza toda la realidad, no la analiza por separado, sino toda la realidad sociopolítica, sociogeográfica, política del Uruguay. Y para mí el tipo está adelantado, pero está hablándole al viento, está soplando en el viento, porque la clase política no reacciona. Y si reacciona es para engrosar el patrimonio personal. Si escarbas más, te encontrás que tus propios mandatarios están involucrados en la firma de acuerdos de los cuales no conoces ni la tercera parte. Hay además algunas cláusulas secretas que los grandes economistas te dicen, sí, tiene que haber cláusulas secretas porque hay mucha competencia entre las grandes multinacionales y tiene que haber una parte que no sea librada al público. Y ahí es donde te joden los tipos. Digo yo, ¿no? Si quieren, lean el sitio de Eduardo Gudinas para entender un poco más, si no nos creen. Después hablamos de viajes, nos piden sugerencias los hermanos chilenos para venir a vacacionar al Uruguay. ¿Qué decimos nosotros? Sí, no sé cómo está Brasil, yo hace mucho que no viajo. Acá la alternativa, el mejor dato que yo ya te lo di en los otros informes, es ver online o tomar en cuenta alguna de las propuestas que te podemos hacer nosotros, porque, claro, lo que pasa es que todo depende de los intereses. Las condicionantes que vos planteaste son que no haga tanto calor y que haya playa. Eso acá en Uruguay te reduce al sur nomás, porque tenemos solo un mar nomás, que es el Atlántico y está en el sur, sureste. Y dicen todos que son las playas más lindas que hay, no sé, bueno. Yo no sé, porque yo no soy tanto de playa. Y, viste, pero si no online, vos tenés ofertas diferentes. Sigue siendo el mismo país, pero encontrás una enorme diferencia en los alojamientos, en la comida y en los paseos. Enorme diferencia dentro del mismo país. Nosotros cuando salíamos, ahora yo hace tiempo que no salgo a ninguna parte, y buscábamos para obreros, nosotros somos obreros, y hacíamos, conocimos unos lindos lugares de los que nos gustaba a nosotros con un presupuesto muy limitado. Pero otra cosa es las expectativas de ustedes. Yo después te paso un paquete de oferta, un paquete de, sí, de propuesta turística rango medio, que está muy interesante porque en eso sí hay algunos conocidos, no míos, sino de otra gente de la radio, que tiene emprendimientos en la playa, ¿no? En lugares muy lindos, pero que no tienen, ¿cómo se dice? Estatus internacional. Hoy yo te digo a vos Marindia, o te digo, como me dijo el otro día, Punta Fría, o yo qué sé, el este más este es lo más económico, pero ahí no te va a gustar porque el paisaje es exuberante, una belleza total, pero no hay servicios. Te hablo de lo más al este, ¿no? De Rocha al este, ya picando con el Brasil. Son unos lugares impresionantes. Que en esto sí creo que nos podemos diferenciar de Argentina y Chile, aunque Argentina y Chile tienen unas costas al sur, pero con frío. Yo te hablo de costas acá cálidas y con un paisaje exuberante. Pero algunos están precarios a nivel de servicios. No creo que sea conveniente para vos, porque tenés que tener una casa con con los servicios básicos, por lo menos. Pero de eso, de los rangos medios, sí tengo para pasarte. Palme FM. Negras de Supreme, You Can Have a Love. Para la señora Gladys, que reclamaba más música de los negros en el empalme. Martín y Gladys de Criaturas del Asfalto, ¿dónde andarán? Supreme. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Sobre el sitio fijo de Gudina, para nosotros, junto con los dos referentes que siempre le nombro, los tres son Eduardo Gudina, Víctor Bacheta y Viñas, Raúl Viñas. Para mí, que soy un simple transmisor de ideas muchas veces de otros, tengo pensamientos propios, por supuesto, pero uno siempre está influido, quiera o no quiera, por otro, los que lee, los que visita, los que escucha. Y para mí son la base de la argumentación, del análisis social-político, de carácter político o ecológico, como en este caso, toda la base está en está casi en esos tres tipos. Esto es más que una revelación, ¿no? Porque estamos acá diciendo de dónde viene la corriente. No sé de qué políticamente a qué partidos responden ellos, pero no creo que sean de derecha ninguno de los tres. De un tiempo a esta parte he leído cosas muy coherentes, sobre todo de este hombre que le envío, Udina. Muy coherente, vincula la ecología con la política o la política con la ecología, y dicen que alguno de los grandes males que, tenemos producto de la inoperancia del ser humano, y eso yo creo a rajatabla en eso, ¿no? Acá y allá. Sitios que hay online, tanto de radio como los blogs. Ahora hace pocos días descubrimos un blog interesante también, que yo pensé que no existían más. Incluso hay uno de ahí, no sé si no es de Rosario, un blog sobre Higinio Mena. Está harto interesante y está operante, está vigente. O sea que hay herramientas que uno cree que ya no existen más, pero sí existen. Y bueno, agrego eso a lo que dice usted de los mojones. Hay como estancias viejas, son online, ¿no? Del internet, donde uno llega cansado y ahí puede encontrar información. Ese de Higinio Mena está genial, por la calidad de la información, ya que estamos hablando de ese tema. Yo le decía a otro, los jóvenes es muy difícil de convencerlo, porque ellos creen que, bueno... A mí me aterra eso un poco, ¿no? La crítica más feroz que hacemos nosotros, que hago yo en particular, es sobre los sitios pasajeros muy frivolones del todo, aunque todas son herramientas, que son convencer a los jóvenes de que mire un blog es casi como ser un extraterrestre, ¿no? A mí me toman mucho el pelo con eso, ¿no? Pero sin embargo, y pongo ese blog como ejemplo, que creo que es de ahí, de Rosario, el que habla sobre la vida de Higinio Mena y lo vincula con el Sabalero, pone las letras de las canciones, hace un resumen de su periplo, de su vida, por dónde viajó, cuál es su nombre real. O sea, debe ser porque soy viejo y valoro todo cuando hay una investigación atrás que se presenta de todas las formas posibles que hay. Está la radio, está el blog, están los sitios de redes sociales, el Facebook. Pero lo que no me lleva demasiado a mí es el TikTok y el Instagram y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Que me parece, las reconozco como herramientas, sé que los jóvenes las eligen para comunicar, pero no sé si eso en definitiva termina transformando la cabeza. Ese es el punto. No sé si algo tan fugaz como esas redes que usan los jóvenes hoy sirve para cambiar la cabeza. Algunos me han dicho que sí. No me han convencido todavía.